intendente municipal. Es un hecho un poco, creo que inédito, en lo que hace a llevar un grupo que para este tipo de actividades numeroso en el primer estado argentino, creo que debe ser la primera vez que se da, ¿no? Sí, en muchísimos años, por supuesto, ha habido diputadas provinciales, pero en este momento, yo ayer casualmente estuve en la conferencia de prensa de Saúl Ubaldini, donde realmente nos encontramos todas, y realmente es algo impactante que la mujer haya tomado también, o quiera tomar un poco las riendas de la cosa, ¿no? Yo me quiero antes que nada presentar ante mi pueblo de Azul. Como usted dijo, soy Ana María Vicini, docente, casada, tengo 3 hijos y vivo en el barrio de Villa Pial. Ana María, ¿y por qué, cómo surge el ser candidata a intendente municipal por el partido de Azul? Por asamblea de la agrupación. Uh-huh. Por asamblea de la agrupación, me pidieron que enfrentara esta ardua lucha y por asamblea se decidió, por supuesto, con la mayoría. Muy bien, Juan Carlos Turletti es candidato a diputado provincial por la séptima, por el Partido de Acción por la Liberación, en primer término, Turletti, ¿no? Sí, he sido designado también democráticamente en una reunión de regiones de la sesión como primer candidato a diputado provincial del movimiento que dirige Saúl Ubaldini, ya que yo vengo de la agrupación Paz, Pan y Trabajo, que es la que empezó a bregar para la intervención política de Saúl en la provincia de Buenos Aires. De ahí donde nace todo, porque muchos se confunden que creen que Saúl es la parte gremial solamente. Saúl tiene un equipo político a su alrededor, un equipo que trabajó hace mucho tiempo sobre todo el tema de salida de un país que se va cayendo, de un país que darle soluciones a través de la provincia de Buenos Aires. Entonces, por eso hemos bregado de la representación de Saúl en la Cámara de Diputados a través de gente política, gente de trabajo y gente que sepa lo que quiere hacer. Alvarado, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Y bueno, ¿por qué esta decisión, determinación personal, ¿no es cierto?, en este caso, de acercarse a esta agrupación política? No es una determinación personal, sino que fue una decisión de la agrupación donde yo pertenezco, que es el Movimiento Antiimperialista 2 de Abril, que fue una decisión del Movimiento Patriótico de Liberación, que acompaña a Ubaldini en toda la provincia. Y como tal, acá nos acercamos a la agrupación Paz, Pan y Trabajo, que ha sido la primera expresión en Azul de Ubaldini, que desde un principio ellos estuvieron con Ubaldini, y comenzamos a trabajar juntamente. Y así, y durante el transcurso del trabajo, fueron elegidos los compañeros que estaban al frente, que ponían más empeño, que tenían mayor capacidad política. Y sí, esa fue una de las razones de que el compañero Turletti y Ana María Vecino fueran designadas para llevar a cabo adelante esta gran empresa que tenemos como responsabilidad, ¿no? Porque el surgimiento de Ubaldini es una luz en el horizonte y una esperanza para los más desprotegidos, que ven que en estos últimos años, desde el proceso, después la democracia formal de Alfonsín y últimamente la decepción del pueblo que votó a Menem en el 14 de mayo del 89 por la revolución productiva y que se ha convertido en un menemismo neoliberal, es muy grande la desazón. Y Ubaldini surge como una verdadera esperanza, y eso ya se está notando principalmente en el Gran Buenos Aires, donde gran cantidad de delegados de fábrica, que son dirigentes gremiales, pero compañeros de trabajo de otros trabajadores, que está con Ubaldini, superando las estructuras clásicas de él. Del aparato, ¿no? Turletti, Ubaldini es peronista, es indudable, ¿no es cierto? ¿Y por qué este enfrentamiento en lo que hace, por ejemplo, al candidato del oficialismo, ¿no es cierto? Y que gana las internas. Bueno, por eso mismo, porque Ubaldini es peronista y el proyecto que tenemos a través de Dual de la provincia de Buenos Aires no tiene nada que ver con el peronismo. O sea, acá hay un problema de doctrina y de pragmatismo. Ubaldini es un hombre doctrinario de Perón. Mantiene todas sus luces a través de lo que dijo el general, pero lamentablemente todo el proyecto provincial a través de la estructura del partido justicialista, porque hablamos de estructura nada más, donde se habla de un arreglo Cafiero Dualde, cuando había un enfrentamiento político muy grande, ¿no es cierto? Y termina un arreglo Frepeo con Liga, y termina un arreglo donde aparecen como segundo diputado una persona que nada tiene que ver con el movimiento justicialista, que es el juez Piotti. Ahora aparece un tal Rey que tampoco tiene nada que ver con los trabajadores, con la parte obrera, con el peronismo. O sea que ahí están las grandes diferencias de Gualdini con respecto a lo que es la estructura de un partido. Porque siempre lo dijo Gualdini, el peronismo no es un partido político, es un movimiento. Entonces, por eso nosotros nos mantenemos dentro del movimiento justicialista, que es la gran diferencia de un partido, una partidocracia que no es real, sino es un arreglo de cúpulas, es un arreglo de intereses y que nada tiene que ver con el crecimiento de un país a través de una doctrina, que es la doctrina de Perón. Muy bien, bueno, acá tenemos algunos llamados, ¿no es cierto? De la audiencia participa llamando telefónicamente, nosotros trasladamos las inquietudes, pero yo antes que eso quisiera preguntar a Ana María, ¿cómo vivió ese encuentro con Ubaldini, esa conferencia, y con los pares, ¿no es cierto?, en el día de ayer? Bueno, ¿y qué les dijo en esa oportunidad? Bueno, fue realmente emocionante ver tantos compañeros reunidos, desde distintos puntos del país incluso, lo acompañaron. En la mesa de la conferencia estaban Saúl Ubaldini, candidato a gobernador, el vice, candidato a vice Capdevila, y el doctor Floreal Ferrara. Bueno, con mis colegas y compañeras en esta lucha que nos toca enfrentar, vivimos momentos muy lindos porque todos estamos abocados al mismo proyecto. Proyecto honesto, proyecto sencillo, pero que a corto tiempo se pueden cumplir. Las propuestas son claras, son humildes, son de barrio. No se olvide, Draghi, que nuestra lista acá en Azul está integrada, además de por dirigentes, por representantes de barrio, gente muy representativa, porque acá tanto la dirigencia local como la dirigencia justicialista se ha olvidado de bajar a los barrios. En 8 años de dirigencia del gobierno radical, yo tuve el honor el otro día de verlo por primera vez caminando por mi calle al señor intendente. O sea que de pronto se acuerdan de que hay que emitir un voto y bajan a la gente, y esa no es la propuesta nuestra, no los usamos. Lo que hace, por ejemplo, al sector justicialista, ¿no es cierto?, que postula a Nicolás Castiglione después de las internas como candidato a intendente, ¿están muy distantes ustedes? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo, recuerdo cuando Dualde lo llamó Gualdini, que no hubo arreglo, porque hay una distancia abismal entre la propuesta económica de Ubaldini y la propuesta económica de... Sí, acá pasa exactamente lo mismo. Acá la propuesta del partido, ¿no es cierto?, donde se lanza un candidato que dice el candidato de los peronistas, se lanza 2 años antes en Chillar, casi 2 años antes. O sea, se obliga a un candidato que a lo mejor no era así. Se respeto al compañero Castiglione, pero lamentablemente cuando las cosas se hacen en estructura, terminan en un trípode de 3 o 4 personas manejando todo, pasa lo que pasó, pasa el distanciamiento y la rotura del Partido Justicialista del Azul, como sucedió. El primer caso con Precioso, donde nosotros habíamos dado el apoyo al compañero Precioso, sí, que era un momento de integración justicialista, que lo que pedíamos era que se integrara, lamentablemente. ¿Por qué se fueron? Nos fuimos porque lamentablemente no era la propuesta que se había hecho de integración de justicialismo, sino simplemente era una parte de la liga, donde aparecía el compañero Salvo, manejando prácticamente todos los puestos clave de la lista. El compañero Precioso aceptaba todo eso, aceptaba el arreglo a altas estructuras y no hablaba de lo que es el justicialismo azul, sino ya hablaba a nivel provincial, y lo que nosotros no estamos de acuerdo porque estamos en la línea del compañero Ubaldini hace tiempo. Bueno, muy bien. Hay un oyente que quiere saber la totalidad de la lista de candidatos en azul. La lista en azul la daremos cuando completa, cuando la Junta Electoral el día 19 apruebe como corresponde, porque es una falta de respeto hacia todos los ciudadanos, la reunión de la lista antes que esta lista esté aprobada por la Junta Electoral de la provincia. O sea, ustedes saben que en todas las listas puede haber impugnaciones, puede haber cambio de la lista a través de la justicia electoral, y la lista se dará públicamente después de... que ¿hay una fecha tope para conocer la oficialización? El día 19. 19, perfecto. Hay acá otra pregunta más, que también quería saber la lista completa. Y otra pregunta de un vecino, dice, ¿en qué ciudades de la séptima sección electoral lleva candidatos a intendente? Bueno, candidato a intendente, porque lamentablemente acá se jugó mucho con presiones políticas, presiones económicas, en poder armar, y presiones de tiempo, donde se decía que Gualdini no salía, se ha escuchado en las mismas calles de Azul diciendo que, inclusive se ha dicho que yo era un mentiroso, que Gualdini no bajaba, que no era candidato. Ahí tenemos la prueba que es candidato, yo lo pregoné hace 2 meses atrás, no se creyó, mucha gente no creyó. Y después de una interna dura como fue con Brón, donde fue destruido prácticamente Brón a través de un aparato, una unión de la estructura provincial con la estructura nacional, que es Frepevo y Liga, fue destruido en las internas con grandes presiones. Fue muy difícil a lo mejor llegar a que compañeros se jugaran a estar en una lista con Ubaldini. En la ciudad donde se formó lista completa es Azul, donde es candidata Ana María, es Olavarría, donde va el compañero Iturregui, y es en Roque Pérez, que es el compañero Altamirano. En las otras ciudades se ha hecho arreglos con frentes vecinales, porque lamentablemente en lugares donde la presión política, económica y social que tienen dirigentes provinciales, caso Bolívar, es muy difícil convencer a la gente de enfrentar esta estructura que no tiene nada que ver con el peronismo, sino una estructura, es una estructura que va a seguir la continuación de que hizo la estancia, inclusive Pugliese, la bajada a mano de la nación a la provincia en una forma dura, en una forma de intervención provincial, donde Duhalde no ha lanzado ningún proyecto real. O sea, Duhalde está bajando lo que es el nivel nacional, es una cosa que a nivel nacional no funciona, se está regalando todo, se regalan los ferrocarriles, se regalan Entel no funciona, o sea, es una gran mentira decir que privatizando iba a funcionar mejor, y así queremos hacer la provincia. O sea, ahora se quiere privatizar mitad del Banco Provincia, cuando el problema no es la privatización, sino el problema de administración. O sea, si el señor Amadeo ha sido un mal administrador, es un problema de Amadeo, pero no es un problema de un banco que tiene historia, que es el primer banco argentino. O sea, que todo eso no tiene absolutamente nada que ver en lo que se quiere llevar a la gente, hacer creer a la gente. Muy bien, vamos a ir entonces ahora sí a, como se sabe, el día 31, en este caso Ana María Vicini de Peralta va a tener un espacio para leer, para hablar sobre su propuesta sin ningún tipo de interrupción, porque para nosotros va a ser el último día previo al acto eleccionario. Pero hoy quisiéramos algún adelanto en materia de propuestas, ¿no es cierto? Creo que es importante, sobre todo para Ana María, preguntarle qué es para ella o para el agrupamiento lo que más falta le hace a Azul en este momento. Bueno, hay que reactivar en forma urgente, Draghi, la parte industrial. Acá, usted debe recordar, hace muchos años teníamos nuestras fábricas de fideos, teníamos nuestra cervecería, teníamos nuestras licorerías, sin irnos a grandes cosas. Acá de pronto se cierra todo. No hablemos de Sudantex, no hablemos de Fan Azul, y para completar ahora también frigorífico, que tenemos un problema bastante importante. Acá el tema pasa por la mala administración, porque como yo ya lo dije en otras oportunidades, se pueden hacer cosas y no se necesita tanto dinero. Hay que llamar a reunión sobre comisiones de prorradicación de empresas y de industrias aquí, hay que llamar a la gente del agro, a la comunidad en general, trabajar con las sociedades intermedias, sociedades de fomento, comisiones vecinales, y se puede hacer un montón de cosas dándole participación a la gente, no haciendo una democracia cerrada. Para colmo de males, nos dividen en un partido con un peaje en el medio, donde realmente nadie se movió, todos se quedaron sentaditos en su sillón. Acá la gestión radical, ni justicialista, ni concejales, ni nada, salieron a ver qué pasaba, acá nadie ha hecho nada. Hay un oyente que llama, lo felicita, dice, por haber enfrentado a una estructura del peronismo, y felicita a la mujer, la persona de Ana María Vicini de Peralta, por encarar un duro compromiso. Es lógico, sabemos que la función de intendente realmente demanda mucho esfuerzo, y creo que asumir un compromiso de ese tipo hay que estar muy dispuesto a hacerlo. Bueno, es la opinión de un oyente, así que se la traslado también, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Y Alvarado, como que por allá también fue candidato a intendente, sí, es decir, ¿hará su aporte en materia de proyectos, de propuestas en este caso? Sí, hemos estado estudiando el tema con Ana María Vicini. Y el otro día veíamos así, ya lo sabíamos, de la necesidad que hay, por ejemplo, en los barrios, que son las zonas más carenciadas, de lo importante que serían, por ejemplo, las guarderías infantiles. ¿No, ¿no se los atiende los barrios, Alvarado? No se los atiende para nada. Absolutamente. Por ahí se hace una tarea focalizada que se utiliza políticamente, claro. Para sacar en los diarios, en la televisión, pero por ejemplo, no sé si usted, ¿no?, se dio cuenta que por televisión, muy lindo, sigamos con De Paula, pero muestra todo el chalecito. Yo lo invitaría al señor De Paula a ir a Villa Piazza Sur y ver qué es lo que está ocurriendo ahí, por ejemplo. La villa, es una villa, pero totalmente. Uh-huh. ¿Mm? Yeah. Aparte, los pedidos de los barrios se solucionan en este momento, justo en el momento eleccionario. Por ejemplo, caso Plaza La Tosquera, que yo he planteado el tema ese en el Promuco hace ya unos cuantos años atrás, y se denuncias públicas, y como el canal de la calle Catamarca, el deseo de la calle Catamarca, fue un planteo del barrio, el asfalto de la calle Maipú. O sea, hay un montón de planteos que lo pide la gente, y ahora se usa políticamente. Un ejemplo, lo vimos el otro día al señor De Paula en la Plaza de la Tosquera inaugurando jueguitos que fueron pedidos hace tiempo, y la regla de la plaza está pedida, inclusive está por nota por el municipio, hace 4 años o 3 años, y justo antes de la elección empezamos a hacer, son picardías, creo, políticas esas, que la gente ya no lo acepta, no lo acepta porque la función del dirigente y del intendente en los desgastes políticos de 8 años, yo creo que 4 años más no va a aguantar esto, porque el primer gobierno fue muy bueno, el segundo gobierno es regular, yo creo que el tercer gobierno va a ser malo por la misma decadencia de lo que rodea a un intendente, lo que rodea todo un trabajo, y lo que no hay una necesidad, digamos, de crecimiento para la ciudad. Ya le digo, son un montón de cosas que ahora caminamos la calle, por ejemplo, acá se gastó un montón de dinero en arreglar una costanera, cuando estamos hablando de crisis, estamos hablando de miseria, se sacaron plantas muy antiguas, de casi 100 años de la costanera, que no sabemos qué se hizo con esa leña, se gastó mucho dinero, y todo eso, ¿para qué? Para que después inaugurar el día que se había sembrado todo un césped y todo eso, al otro día se hizo un desfile en la costanera y se rompió todo lo que se había hecho. Zuleti, ¿y cómo ve el candidato a diputado provincial en primer término por la séptima la acción desarrollada en estos 4 años prácticamente por Antonio Cafiero desde la provincia? Bueno, yo creo que Cafiero fue a lo mejor un buen administrador, pero fue una persona sin ideas, sin creación, donde puso de ministro de Asuntos Agrarios a una persona, al señor Berné, que es de la provincia de Santa Fe, o sea que no está en la idiosincrasia de la provincia de Buenos Aires. En 2 años de funciones no ha hecho absolutamente nada para la provincia de Buenos Aires, y lamentablemente ese es el problema grave de la provincia, que la provincia de Buenos Aires no encontró el camino de crecimiento, no encontró el camino de producción, que es lo que había programado tanto Cafiero. Respeto que sí, que su administración a lo mejor ha sido buena, porque no ha tenido problemas económicos reales, digamos, de corrupción como en otros lugares, pero eso no es suficiente, o sea, la buena administración no es suficiente, sino la creatividad para poder crecer. Por eso mismo la propuesta del sector valdinista es un crecimiento de la provincia de Buenos Aires a través de la parte, digamos, legislativa, que no funcionó tampoco la parte legislativa de la provincia de Buenos Aires, porque todos los proyectos que se han presentado de la séptima sesión no han sido, buenos. ¿El proyecto de Baldini, por ejemplo, significaría un cambio profundo en lo que hace a la política, comparándola con el gobierno actual de la provincia? Creo que el cambio no es sino volver a los carriles que te corresponden. O sea, acá no se ha hecho nada. O sea, cuando no se ha hecho nada no podemos decir que puede haber cambio. O sea, el cambio no es, sino es hacer las cosas. Y ya le digo, la parte de que me atañe a mí, ¿no es cierto?, como si llegara diputado provincial, es que acá no hay que manejarse con una ciudad, el diputadito de la ciudad, ¿no es cierto?, la solución de la comida, la solución de cosas que a lo mejor son necesarias, pero acá hay que presentar proyectos de cosas regionales, proyectos que den crecimiento a la región nuestra, que sigue siendo la más atrasada de todas. Inclusive no hay que hablar solamente de Azul, hay que hablar de Bolívar, hay que hablar de Davarría, hay que hablar de varios lugares donde estamos muy, muy, muy atrasados. Ana María, en materia, por ejemplo, que también nos preocupa mucho, ¿no es cierto?, y como docente le debe preocupar, en materia educativa, naturalmente el partido lleva candidatos a consejeros escolares. Por supuesto. Bueno, ¿y qué, por ejemplo, qué sugerencias, Ana María, haría para esa gente que va a tener, si accede a esa responsabilidad? En primer término, vamos a trabajar con los maestros rurales, que tanto preocupan. Y vamos a implementar, yo creo que desde el municipio se pueden hacer muchas cosas, y hay que regionalizar, ya lo estuvimos hablando oportunamente, el tema. Y por otro lado, hacer desde el municipio, ver cómo vamos a implementar el tema para reestructurar la parte educativa, también consejo escolar, que si bien depende de Dirección General de Escuelas, ver de qué manera lo vamos a trabajar para que sea un organismo sumamente eficiente, porque, bueno, de repente nosotros vamos al consejo escolar y no nos allana ninguna dificultad, o sea, realmente desconocen el sistema. No funciona de acuerdo a la necesidad. No funciona para nada, absolutamente, desde mi punto de vista, hay que hacer una reestructuración total ahí. ¿Y esa descentralización que se comienza a aplicar ahora puede ser positiva? Yo creo que totalmente positiva, la estamos necesitando desde años. Usted como docente lo debe conocer el tema. Realmente es impresionante lo que nos está pasando acá. Y otra cosa, sí. Perdón, que lo que quiero es... al contrario, queremos escuchar. ¿Sí? Realmente decir... una cosa que me preocupa y que le quiero decir a mi pueblo de Azul es que de llegar al municipio van a tener transparencia en la gestión y vamos a ser firmes en nuestro accionar. Otro tema preocupante es erradicar la delictividad de Azul. Desde el municipio también se puede implementar, a pesar de índole provincial, sobre todo la zona de Azul y la zona rural, que tan desprotegida está. ¿Falta, Ana María, transparencia en la gestión actual? Yo creo que sí, el contribuyente tiene que saber dónde van sus impuestos. Hay que darle, por ejemplo, un caso que acá mencionó el compañero Turletti. Se podaron los árboles de la costanera. ¿Dónde fue esa leña? ¿Quién lo sabe? Esas cosas hay que comunicarle al pueblo. Perfecto. Claro. Alvarado, sí. ¿Cómo ve el accionar del Consejo Deliberante actual? Y bueno, ¿qué quisiera poner en el Consejo en el caso de acceder, ¿no es cierto? Principalmente darle la concepción que recién se perfilaba con lo que decían a María y Turletti, el cambio de concepción para la administración de la municipalidad, ¿sí? El espíritu que hay que darle es de un rol protagónico, ¿sí? De tener un rol protagónico en la administración, para generar fuentes de trabajo en la producción. Eso tiene que ser a nivel municipal, así como también a nivel provincial. Porque, mira, estos son funciones de gobierno meramente administrativas. Por ejemplo, las obras que se han hecho en Azul, si son los recursos de los vecinos, donde la municipalidad hace una mera intervención, un mero intermediario, donde hace contratar una empresa privada. Es decir, el vecino pone la plata y el intendente firma. Es decir, la municipalidad tiene que ser un ente generadora de recursos. No de que se desligue de la responsabilidad de como se hace a nivel provincial y como se hace a nivel nacional, privatizando, entregando. Hay que sanear las administraciones y tomar las riendas del gobierno nacional, provincial y municipal. Alvarado, es decir que, por ejemplo, Alvarado no ve bien el destino que se otorga a los fondos que provienen. Es que no se sabe. Yo, por ejemplo, no sé cuánto se designa a Barrio de Limpieza y cuánto se le paga a Malvinas. Eso, ¿quién lo sabe eso? Y si es mucha plata esa. Hay que hacer un saneamiento, una transparencia, y bueno, ahí analizar y hacer una política, tener una política municipal y designar los recursos a lo más primordial. Falta lo más información importante en ese campo, ¿no? Falta información. Perfecto. Sí, yo quería preguntar a Turletti, por supuesto, ¿cómo ve el Congreso Provincial, por supuesto? Y ¿qué aportaría él en caso de... el Congreso Provincial pasa exactamente lo mismo que la parte legislativa municipal, donde se votan leyes a libro cerrado, se votan en acuerdos, en contubernios de pasillo entre radicales y peronistas, caso el sí y el no hace un año atrás, que eso se tiene que cambiar. Acá hay que votar las cosas reales, hay que leer lo que se va a votar y no votar como se ha votado muchas veces, cosas que son malas para la provincia, son malas para los ciudadanos. ¿Qué pasa en general en casos como concretos en la legislatura de la provincia de Buenos Aires? O sea, las leyes primordiales que tienen que presentarse no se presentan, o si se presentan son cajoneadas, pero se manejan, sí, cuando hay un aumento de dieta, sí, eso, todos levantan la manito. Ha habido casos que he visto legisladores durmiendo, o sea que es vergonzoso para el ciudadano, legisladores que no le dan importancia, donde están cobrando un sueldo para hacer eso, de no ir a reuniones, un año sin aparecer en las reuniones, son las cosas que tenemos que cambiar. Ana María, y hay dos puntas, ¿no es cierto?, que son la niñez y la tercera edad, que, bueno, a nosotros, a todo el mundo, ¿a quién no le preocupa? Ana María, ahí estaba justamente mi convocatoria. Es un llamamiento a todo el pueblo de Azul. Acá, a pesar de mi corazoncito justicialista, no me interesaría la ideología para que me sigan. Para que me sigan en esta lucha, y convoco a los abuelos que tanto nos están necesitando, a las mujeres administradoras del hogar, a los estudiantes, a los jóvenes, a aquellos chicos que van a votar por primera vez. Les hago un llamado a la reflexión para que lo piensen, para que me acompañen en esto, en esta lucha, donde sabemos perfectamente que la gran esperanza para que el peronismo incluso vuelva a ser un movimiento es a Ubaldini. Convoco a todo mi pueblo, sin ideología política. Hay un vecino, otro llamado, Turletti, lo felicita, un vecino de la Plaza Artojera, dice, lo felicita a Turletti por las gestiones realizadas por dicho barrio. ¿Cómo andan precisamente con la gente? ¿Le responde la gente de los barrios, la visita? Yo creo que sí, porque nosotros hemos hecho cosas para la gente. O sea, acá en un momento se me criticó y dice, no, hay que hacer primero las obras, y yo creo que las obras se han hecho cosas para la gente, y que eso es lo importante. O sea, a través de sociedades de fomento, de comisiones vecinales, de cooperadoras, se siguen haciendo obras para la gente, que eso es lo importante de los políticos, no politiquería barata, de balcón, de escenario, donde hablamos muy lindo, pero no hacemos nada. Aquí hay que dar soluciones reales, la mínima, pero soluciones. Luchar contra la intendencia, que haga las obras, que entosque la calle, que esté la luz en la esquina, que una de las cosas que se va a presentar un proyecto del asunto del alumbrado público también, que no, Ana se le pasó, que acá el alumbrado público lo pagamos con consumo de la luz, lo que es una cosa irreal, porque el tipo que especula, que hay 300 casas abandonadas en el centro, de gente de mucho dinero que especula con eso, con esas casas, con esas propiedades, como no tiene la luz conectada, no paga el número público. Y una cosa que yo vengo discutiendo hace 8 años con el señor intendente, o sea, con la parte de intendencia, y sigue el mismo arreglo con la cooperativa. Han bajado, cuando hicimos las quejas, bajaron un poquito el porcentaje, pero lo mismo, lo que entra por alumbrado público, de acuerdo a lo que se consume por alumbrado público, es una barbaridad. Queremos saber dónde va ese dinero. Toletti, por ahí me dijo, hablando del Congreso de la Provincia, sí, que hay contubernios de pasillos entre peronistas y radicales. ¿Ustedes son peronistas? Somos peronistas. Son peronistas. ¿Qué los diferencia en el caso de Azul con el peronismo, con el otro sector del peronismo? No, nos diferenciamos con el peronismo. Nosotros lo que nosotros mantenemos es la doctrina justicialista, que lamentablemente en otro sector está en un neoliberalismo, yo diría más un conservadorismo. Tiene una diferencia, por supuesto. Y bueno, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. La diferencia grave es que acá hay una cosa no que... No practican la doctrina de la justicia social. Uh-huh. Acá no existe la justicia social. O sea, bajando líneas a nivel nacional y provincial, la justicia social fue dejada de un costado, el trabajador fue dejado de un costado, cuando Perón dice que la columna vertebral del movimiento son los trabajadores. O sea, que acá directamente que se quiso destruir todo lo que es... la parte sindical, que dice, no, los sindicatos son malos, pero en todos los países organizados del mundo los sindicatos funcionan, porque queremos hablar de liberalismo, y los países liberales son liberales, pero de liberales la frontera para afuera, no para adentro. Turletti, fíjese cómo la gente escucha y cómo participa, esto es fundamental, que participa la gente, no que se escuche el programa, es decir, que los escuchen a ustedes, sí, que a través del medio pueden llegar. Algo a lo cual iba a apuntar también, a pesar del ajustadito que andamos con el tiempo, pero un oyente quisiera saber cuáles son las propuestas que tienen en salud. Tocamos minoridad, tercera edad, tocamos, un poco de obra pública también, pero en salud. Con respecto a salud, a pesar de mantener el régimen abierto de hospital, es fundamental que cada barrio tenga su propio lugar asistencial. Sí vamos a recurrir en un caso de urgencia, ¿no es cierto?, a un hospital municipal, pero también la primera atención se la debemos dar en el barrio. Así que es primordial tener un centro asistencial que se dijo se iba a hacer y nunca se hizo. Y en este momento, donde yo creo que estamos un poquito todos sorprendidos por el hecho de este brote de sarampión, sí, que parece una cosa ya superada realmente. Por supuesto. Y de nuevo realmente lo tenemos. Ahora se están preocupando hasta las autoridades de salud, ¿no es cierto? Exacto. Porque ha sido un impacto. Ya le digo, a todo nivel, o sea, a nivel vivienda, a nivel educación, a nivel salud y a nivel gobierno, tenemos un equipo sumamente eficiente trabajando al lado nuestro. Todos son los puntos urticantes, ¿no es cierto?, que debemos tocar. Pero yo, en principio, de llegar al municipio vamos a reactivar en forma urgente. Mejor dicho, creo que el municipio es nuestro. Muy bien. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo esta presencia aquí, reiterarles la invitación. Les voy a pedir si estén atentos a la radio, porque después que se haga un sorteo le vamos a dar 10-15 minutos a cada candidato el día 31 para que solamente exponga su proyecto, nada más. Sin participación ni de quien está a cargo del programa, ni de la gente tampoco, exponerlo nada más, leerlo o exponerlo como guste el candidato, pero por supuesto quedan todavía 22 días de ardua labor, creo que les va a demandar un esfuerzo a todos, por supuesto, grande. Yo les cedo un minutito si quieren agregar algún otro concepto que para ustedes, yo quería preguntarle a Turletti si le preocupaba todo este tema de la industria, que estamos pasando también. Y sí, usted sabe que yo vengo de una rama empresaria, ¿no es cierto?, donde nuestro trabajo en la empresa ha decaído de cuando dijimos que se iban a abrir las puertas de la fábrica, o sea, hablamos de gobierno radical, lamentablemente no funcionó, hablamos de la revolución productiva, no funcionó, o sea que conozco bien el tema de lo que es la industria, he trabajado mucho tiempo dentro de Cerámica San Lorenzo como contratista, y ustedes saben que las fábricas están prácticamente a puerta cerrada, hoy tenemos el caso del frigorífico, vergonzoso, porque fíjese que empieza en las tramoyas, digamos, las estafas, con Sudantés, con COVID. Buenos días. Buen día. Trabajando fuerte con vistas al acto eleccional. Así bueno, va a suceder. Mire, ante todo quería dejar en claro como secretario de prensa del partido la actitud que ha tomado nuestro partido con respecto a lo que sucedió en el día de ayer. O sea, es importante que se ponga en claro esto. En el día de ayer fueron descubiertos dos hombres de la CIDE espiando a la sede central del MAS, en donde en este momento se realiza un congreso. El Congreso Central del Partido en Perú, al 400, en Capital. Perfecto. Y bueno, nuestra actitud con respecto a este accionar de la gente de la CIDE, dos agentes, uno huye, otro es detenido por la Policía Federal Argentina, y bueno, después de un tiempo recupera su libertad, ¿no? Porque esto, si bien no es un delito desde el punto de vista legal, pero es un delito desde el punto de vista político, una actitud de este tipo. O sea que hago esta aclaración para que se sepa que la actitud nuestra a nivel local es exactamente igual que la de los compañeros del MAS, una actitud de repudio total con respecto a este tipo de accionar. Muy bien, bueno, y por supuesto que ya efectuada esta aclaración por Pedro Picot, vamos a ir ahora sí a lo que la gente espera, la gente pide, llama, participa, quiere escuchar, y quiere escuchar las propuestas, y creo que justo Masariche, Julio César Lara y Pedro Picot tendrán las suyas, lo que hace al contexto de la agrupación en nuestro medio, ¿no es cierto?, con vista sobre todo al ámbito del municipio de Azul, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que más le hace falta en este momento a Masariche Azul? Bueno, la estructura urbana, mejorarla en una parte, ¿no es cierto? No sé cómo están las condiciones económicas para poder llegar a eso. Supongo que se debe recibir créditos especiales por parte de la provincia para poder llevar a cabo eso. Pavimentación, distribución de agua y, por lógica, y lo que siempre se ha tratado de la parte de extensión cloacal. Más adelante, las otras cosas, escuelas, mejorarlas. Hay escuelas que están en estado calamitoso, pero calamitoso del todo. Es muy importante, eso ya queda acá en manos de del candidato a consejero escolar. Sí, bueno, hoy también analizando las noticias del día, pues nosotros también hacemos un análisis, como hacen los periodistas. Uh-huh. Veo que se habla de la reforma educativa, y una de las cosas de las que habla el presidente de la Nación es de la promoción en todos los niveles educativos de la enseñanza y la práctica de la informática. Me parece bastante desubicado hablar de informática en las escuelas, y acá me refiero específicamente a lo docente, y me trato de, a través de este medio, comunicarme con todos los docentes de Azul que saben lo que es la realidad de las escuelas. Se está hablando de informática, o sea, implica computadoras, procesadoras de datos, impresoras, elementos todos muy caros. Y cuando acá se está viviendo otra realidad, no se puede hablar de informática cuando nosotros en la escuela hablamos de piojos, por ejemplo, así, crudamente, y de los medicamentos necesarios para combatirlos, que no los tenemos. O sea que creo que hay un desfasaje total entre la realidad y los planes que propone el gobierno. El presidente habla de informática, nosotros hablamos de falta de tizas, de cosas tan simples, de faltas de elementos. Pico, habría que separar en este caso. Bueno, eso es lo del presidente. Bajemos a la provincia y bajemos al distrito, al fundamentalmente, distrito, ¿no es cierto?, donde ustedes van a tener que trabajar. ¿Cuál es la realidad educativa para Pedro? La realidad educativa es bastante deplorable, ¿no? O sea, no hay medios para nada, o sea, no hay un presupuesto educativo formal, no hay un presupuesto educativo real, en donde se pueda, ya le digo, se habla de falta de tizas, de falta de elementos. Yo trabajo en el área de educación física, y las escuelas en donde trabajo la falta de elementos es total. No es obligación de las cooperadoras trabajar sobre algún tema para poder conseguir fondos para tener elementos. Le hablo en el área específica mía, no es obligación de las cooperadoras, esta es una obligación del Estado, una obligación del Estado en base a un presupuesto real con respecto a la educación. Hay un presupuesto, Picot, que es real, y que es que a educación se destinan desde el presupuesto general de la provincia un 30 a un 35%, que sería más que suficiente como para atender las necesidades, pero cada vez se las atiende menos. Ese es el problema, la realidad en la provincia de Buenos Aires. Sí, yo no sé cuál es el presupuesto de la provincia exactamente, ¿no? Pero si es el 35% para la educación, parece que fuera el 0,35%, porque no llega absolutamente nada. Uh-huh. Es una escasez total de elementos. Por ahí se trata de hacer un mejor trabajo en algunas escuelas elegidas, cuando tendríamos que empezar por la base. O sea, la realidad tendría que ser la igualdad de todo, y de ahí sí empezar a surgir. Se trata de poner computadoras en una escuela mientras otras no tienen remedios para combatir los piojos, o no tienen tizas para escribir en un pizarrón, o no tienen ni siquiera una pelota de fútbol para que los chicos puedan trabajar normalmente en una clase de educación física. Mazariche, ustedes ya elevaron la lista, por supuesto, vencieron los plazos para oficializar. Sí, sí. ¿Se pueden conocer los candidatos, a pesar que no sé si estará o no aprobada? Sí, está aprobada. Está aprobada ya. Sí, perfecto. Sí. Se pueden conocer acá, los fundamentales, no, al menos, ¿no es cierto? Bien, como candidato a intendente estoy yo, primer concejal Felipe Ríos, segundo Marcelo Viedma, tercero Julio Lara, cuarto Mónica Bendivil, quinto Américo Sirigliano, sexto Ana Borda, séptimo Carlos Sarde, octavo Néstor Barceló, noveno José Costanza. Y a consejeros escolares, primero Juan Seminara, segundo Pedro Picot y tercero María Luisa Roca. Lo que le quisiera aclarar con respecto a esta lista es que está íntegramente formada por trabajadores, que son quienes sufrimos realmente el ajuste, o sea, el ajuste ordenado por el Fondo Monetario Internacional. Algo que nosotros prevemos ya en el año 83. En el año 83 nuestro discurso era exactamente el mismo que el que tenemos ahora. Lo que quería aclarar que, por ejemplo, en el caso del candidato intendente, el señor Mazariche es jubilado, uno de los sectores más castigados por este plan de ajuste del ministro Cavallo. Felipe Ríos, primer concejal, es un operario de Fanazul, una fábrica que parece que va a desaparecer, como varias que han desaparecido en Azul desde este gobierno que tenemos, o sea, que comenzó con la UCR en el 83 y ahora pertenece al Partido Justicialista. Marcelo Viedma y Julio Lara son compañeros estatales, Mónica Mendivil es de Judiciales, Américo Sirigliano, Barceló y Costanza son mecánicos, Sarde es trabajador rural y Ana Borda es gastronómica. Y en el caso de los consejeros escolares somos todos docentes. Ajá. O sea, gente que realmente ve la realidad de las cosas. Bueno, sí. Y ahora creo que, y bienvenido sea, los partidos políticos se han acordado ahora, parece, de que los docentes deben cumplir la función de consejeros escolares. Porque antes estaba en manos de políticos, ¿no es cierto? En general. Entonces creo que no pasa por ahí la cosa tampoco. Lara, candidato sí. A concejal en tercer término. En tercer término, exactamente. Nosotros, yo quiero aclarar que esta lista ya se ha conformado con un frente de trabajadores y el MAS, ¿cierto? Hay un grupo de compañeros que son de extracción justicialista, hay radicales, y los otros fundamentalmente es construir, ser la herramienta del trabajador en el Consejo para luchar por el trabajador y por las jubilaciones. Ajá. Hay un oyente que llama, dice que está de acuerdo con lo que se dice, pero que en definitiva digan concretamente cuáles son las propuestas, ¿no es cierto?, que tienen. ¿Las propuestas a nivel económico se refiere usted? No, las propuestas desde el ámbito municipal. Desde el ámbito municipal. Lo que pasa es que el ámbito municipal no se puede separar de la economía nacional. Eso es algo que acá parece que se vota solamente a la figura del intendente. Es algo muy común de la política tradicional. Nosotros somos un partido de vanguardia, tenemos una política totalmente diferente. Vamos a las bases, a las masas, y no podemos separar el ámbito municipal del ámbito nacional. O sea, mientras sigan los ajustes a nivel nacional, o sea, Fanazul tiende a desaparecer por un problema nacional, y acá se acarrea un problema municipal, pero el problema viene del Fondo Monetario Internacional. Fanazul tiende a desaparecer porque esta fábrica que desaparece hoy en Argentina significa una fábrica que va a seguir manteniéndose en los Estados Unidos, pues esta fábrica compite con una de Estados Unidos, pero tiene que desaparecer la de un país satélite de los Estados Unidos, porque Estados Unidos también sufre una crisis económica muy grande debido al superdesarrollo que tiene Japón en este momento. Pero fueron vivos los yanquis, se rodearon de países satélites. Entonces, por cada fábrica que está en peligro de los Estados Unidos, va a desaparecer una de Argentina, una de Perú, una de Chile, una de Brasil, que tienen más o menos los mismos planes políticos que son totalmente obsecuentes al Fondo Monetario Internacional. Y esto, a la realidad azuleña, se transmite con la posible desaparición de Fanazul, la ya desaparición de Sudantex, y así sucesivamente. Y la desaparición, en el caso nuestro de docentes, de lo que pretende el ministro de Educación, Salonia, la desaparición de la escuela pública. Porque desde el punto de vista personal de Salonia, él es dueño de escuelas privadas, y a todos los dueños de escuelas privadas les conviene la desaparición de la escuela pública. O sea que a los señores oyentes, si seguimos con este plan, el día de mañana sus hijos en Azul no van a poder ir a una escuela 1 o a una escuela 2, van a tener que ir a una escuela privada. Pico, ¿me puede definir la concepción de la economía que tiene el MAS? La concepción económica es, ya lo venimos diciendo desde el año 83, o sea, no hemos cambiado de discurso político como lo hacen otros partidos. Nosotros tenemos que romper con el Fondo Monetario Internacional y de ahí va a surgir el dinero, porque dinero hay. ganancias hay. Lo que pasa es que se dedican todas al Fondo Monetario Internacional. Y la deuda externa, que es inhumana. La deuda externa no la contrajo ni usted, ni los que estamos sentados acá en esta mesa, ni la mayoría de los oyentes de Azul. La deuda externa la contraen grandes grupos empresarios que vacían sus empresas, envían sus divisas a Ginebra o a cualquier tipo de banco, de estos que se dedican ahora a lavar narcodólares, y la deuda la estamos pagando todo el pueblo. Ninguno de nosotros pidió un crédito al Citibank, por ejemplo, y está pagando la deuda que pidieron los grandes capitales. Masariche, yo le pregunté por ahí que más, que para a criterio del MAS o de Masariche, ¿qué es lo que más falta le hace Azul? Yo creo que, bueno, Masariche dijo que hay que estudiar la situación económica del municipio, es decir, hay que hacer un estudio de campo previo, en caso de acceder a la comuna, para ver qué es lo que está permitido hacer. Pero ya viene desde el 83 candidato, fue, ¿no es cierto, intendente? No, el de 87. 87. Sí. Y en sus planes, por ejemplo, por allí tiene fijado algún objetivo que es prioritario para Azul, por ejemplo, ¿no es cierto? Sea en obras públicas, en salud, en educación, en acción social, en bienestar social. Bien, como en salud tenemos que mejorar el hospital, que tenga una buena atención al público en general, que no sea superado por la parte particular, como son los sanatorios. Porque si es superado, no alcanza dinero para poder ser atendido por un sanatorio. Tenga en cuenta que el jubilado en este momento está cobrando 1.200.000, que es lo que cobro yo. ¿Dónde puedo hacer? ¿Qué hace con lo que le sobra? Y sí, al Banco Monetario Internacional creo que va a ser invertido eso. Hay gente que lo está gastando por día, ese 1.200.000, mientras que nosotros tenemos que tirar, como se suele decir, todo el mes. ¿Qué piensan los... Usted es jubilado, Masariche. ¿Qué piensan los jubilados realmente después de haber trabajado toda una vida y estar cobrando un monto que tal vez no les alcanza para... En muchos casos es real que no les alcance para los medicamentos por día. Claro, yo tengo que tomar un medicamento para la presión. Y me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo. Tengo que hacer otros trabajos aparte para poder cubrir esa situación. Y por ahora lo puedo llevar, pero el que no puede trabajar, claro, más adelante no sé lo que va a ocurrir, y el que no puede trabajar o que no tenga posibilidades de buscar esa otra situación, y se lo ve muy mal, muy mal. Lara, usted es un hombre joven, y no le pregunto como candidato a concejal, como ciudadano simplemente, el tema del jubilado que nos preocupa a todos también, ¿tendrá visos de solución? Yo creo que no, momentáneamente no hay una cosa clara que pueda llegar a ser. Tenemos los famosos jubilados de privilegio, o sea que estando dos días en un consejo deliberante o haber sido ministro, están percibiendo sumas siderales, o sea, alrededor de 30 millones de australes. Y un pobre jubilado, un pobre trabajador, uno que, como dijo usted, que trabajó toda su vida, que perciba una suma de 1.200.000, yo creo que no. No sé cuál es la cuestión de solución, no sé cuál es. No la tengo, la solución no la tengo. Esperemos que alguno la encuentre, por supuesto. Sí, hasta ahora no la ha encontrado nadie. O sea, la solución es la que proponemos nosotros, romper con el Fondo Monetario Internacional y ser un país independiente. Cuando lograr de Estradas hubo también una actitud un poco de esperanza, pero... Sí, lograr la segunda independencia, como siempre decimos nosotros. Nosotros logramos la primera independencia, tenemos una generación de héroes, llámense San Martín, Belgrano, O'Higgins, Simón Bolívar. No tenemos una segunda generación de héroes que hayan logrado una segunda independencia con respecto a los Estados Unidos. Cuba tiene sí una segunda generación de héroes. Se llama Ernesto Guevara, es un argentino por el que hoy en día en los Juegos Panamericanos de Cuba nos aplauden todos los días. Creo que es el único país en donde nos quieren a los argentinos. Tiene sus problemas Cuba, le falta la democracia en este momento, pero tuvo su segunda generación de héroes que se independizó de los Estados Unidos. En el orden local, bueno, encabeza la lista Masariche, en el orden, no sé, en el ámbito seccional cómo va más, y en el provincial, con el, responden a Luis... A Luis Zamora. Zamora. En el Luis ámbito, Zamora. En la séptima sección electoral van como candidatos a diputados en primer término un compañero de Olavarría, es un arquitecto que trabaja en una cantera de Olavarría, Osvaldo Lenzetti. Y en segundo término, un docente de acá de Azul, José María Minelón. Ajá. Candidato a diputados provinciales. Candidato a diputados provinciales. Mazariche, usted que es jubilado, usted que está preocupado por el monto jubilatorio, por todo lo que se le junta al jubilado, ya formando parte de lo que se llama la tercera edad, ¿qué haría usted si fuera intendente por la tercera edad? Bueno, ya tendría que recurrir y ver qué es lo que puede aportar el Estado de esa forma, ¿no? Porque esto ya depende prácticamente del Estado en uh-huh. general. Porque tenga en cuenta de 65 millones de dólares que se paga al Fondo Monetario, habría mucho, mucho, mucho para mejorar. Claro que desde acá, en ninguna intendencia como la de Azul, no creo que se pueda pedirles que hagan una cosa de ese tipo. Lo único que puede llegar a hacer el ciudadano es una reacción, que el obrero se oponga totalmente a que sea esquilmado como está haciéndolo. Ahora tengo la noticia de que el frigorífico posiblemente quede en 400 en la calle, 300 en Fanazul, porque es seguro que Fanazul cierra. Son 700 hombres, pero son 700 familias que van a generar un descontrol en la economía local. Familias que no van a tener ingresos, que no van a tener recursos y que no van a poder salir a consumir en el mercado local. Y el mercado local también se va a venir abajo. Esas son privadas, ¿no es cierto? Es decir, pero ¿cómo ven ustedes las chiques de Fanazul? Es estatal. Fanazul es estatal. Y se la tiende a privatizar, como todas las cosas, o a liquidar o a regalar. O sea, la base de todo esto está en la movilización del obrero. Menem dijo hace un tiempo atrás, con respecto a ferrocarriles, ramal que para, ramal que cierra. Y no fue así. Porque el ferrocarril es el gremio, la fraternidad, el más antiguo en la República Argentina, de todos los gremios, paró, hizo una huelga por tiempo indeterminado, por 45 días, y el ferrocarril no paró. El ferrocarril no cerró, perdón. No cerró porque por la presión que recibió desde sus bases. A eso es lo que llamamos nosotros, a la movilización de los obreros para defender sus fuentes de trabajo. Desde acá aprovecho para que la movilización del frigorífico se haga de esa manera y la movilización de Fanazul se haga de esa manera. Si tienen que saltar por encima de la dirigencia sindical, que salten por encima, porque la dirigencia sindical indudablemente no los está defendiendo como debe defenderlos en este momento. ¿Cómo ven ustedes desde el MAS, desde la concepción política del MAS, el achicamiento del Estado? Ah, bueno, precisamente... ¿Es necesario? Es relativo, porque están los bienes que debe conservar el Estado, como es la parte judicial, como es las Fuerzas Armadas, y otras partes que no la podemos entregar ni privatizar. No podemos tener una policía privatizada, no podemos tener un ejército privatizado, no podemos liquidar así, ni está permitido que se liquide en esa forma todo lo que... No podemos tener un ejército, por ejemplo, o fuerzas armadas profesionales realmente. Sí. Eso sería lo ideal. Pero vamos al nivel local, que es lo que nos interesa en este momento, sí. Ya que hablábamos. No podemos tener una ruta privada que la pagó el Estado, porque todos contribuimos a que esa ruta estuviera siempre en condiciones y la ruta la hizo el Estado. De un día para otro le ponen bandera de remate a la ruta y la hacen privada. Y tenemos el caso del peaje en París, que divide al partido de Azul en dos. La gente de Cacharí se está volcando desde el punto de vista económico hacia Las Flores, porque tenemos un peaje que divide en dos al partido. Y hay productores agropecuarios que no pueden pasar de un campo a otro a visitar a un amigo porque tienen que pagar un peaje. Eso es algo realmente desastroso. Lo que se ha hecho con los peajes, se han liquidado las rutas que en todo momento las pagó el pueblo para ponerlas en manos de algunos señores que pretenden lucrar con ese fin. ¿Y quién es responsable para bien, de eso? Precisamente, el puente Zárate Brazo Largo lo hizo Techín Albano. No le pagaron. Ahora, Techín exige que sea recompuesto en algo esa deuda. Entonces le dan esta facilidad que pueda cobrar el peaje prácticamente sin hacer nada. Es esquilmar al transeúnte que está tratando de mejorar el país, y eso es una cosa que está fuera completamente de lugar. Uh-huh. Las rutas es la parte esencial de un país. El ferrocarril ahora se va a privatizar. Para traer la mercadería del norte de Misiones, por ejemplo, se utiliza las barcazas, 16 barcazas empujadas por un remolcador. Entonces se alivia y se achica terriblemente los costos, llegando acá a San Nicolás, llegando a Zárate o llegando acá a este Rosario. Ahora bien, el ferrocarril clave, madre de toda esta situación es Rosario-Puerto Waite, el famoso corredor, que se lo dan a Techín. Corredor que pretenden regalarle a empresas multinacionales como Techín, que son las que han vaciado nuestro país. Pero es por una deuda que no se le Sí, pero la deuda la contrae una empresa, no la contrae el pueblo y la paga el pueblo. Ah, precisamente. A eso es lo que apuntamos nosotros. Nosotros estamos pagando una deuda que no hemos contraído. Nosotros, ninguno de nosotros y ninguno de nuestro pueblo ha pedido un crédito a nivel internacional. Ahora, ¿qué se hizo con el dinero del puente? No sé dónde fue a parar. Sí. No sabemos concretamente, pero seguramente está en alguna caja de seguridad de un banco de Zurich o Ginebra, que son especialistas en ese tipo de manejos y en lo que tenemos ahora como tema fundamental de este momento, que desde el gobierno se trata de esconder, que es el caso del lavado de narcodólares. Hay muchos dólares fuera del país, por supuesto, el MAS, en su concepción económica también, en caso de ser gobierno. Ya no hablemos del ámbito local, del gobierno, le pido la concepción general. ¿Acudiría a traer esos dólares al país? Por supuesto, eso es una de las políticas fundamentales, pero es muy difícil traer los dólares, porque cuando no se saben en qué número de cuenta bancaria están registrados, no se los puede ir a buscar abiertamente. Además, la política suiza con respecto a esto es inflexible. Usted tendrá en claro que durante la Segunda Guerra Mundial ardía toda Europa y Suiza era un paraíso. Masariche, ¿y la cultura en Azul? ¿Qué haría por la cultura? Bien, la cultura acá en Azul representa también el orden nacional. Hay que tener en cuenta que todavía tenemos escuelas ranchos. No puede ser cuidada una escuela con una cooperadora. Eso tiene que venir directamente de la fase del Consejo. La cultura es revolucionaria, por eso se la trata de destruir. La cultura siempre fue revolucionaria. Trotsky la define como revolucionaria. Zamora dijo unas palabras claves en el acto del 1 de mayo del año pasado. Se refería al opio de los rambos que nos pasan por TV. Se trata de destruir la cultura nacional. Argentina es muy rica en cultura. Pero acá parece que hoy en día en los medios lo que más aparece son las bailantas y cosas por el estilo, cuando tenemos nuestras raíces muy profundas en cultura y cuando tenemos que defender en este sentido a toda la cultura latinoamericana y no dejarnos invadir por cultura extranjera, por películas como decía Zamora cuando se refería a los Rambos. Eso no es cultura, eso no es cinematografía, por ejemplo. Hay grandes versiones cinematográficas en nuestro país que denunciaron a la dictadura militar, que denunciaron otro tipo de procesos y se las trata de esconder ahora. Se está destruyendo la cultura nacional. Los trabajadores de la cultura están muy preocupados y hay un gran número de trabajadores de la cultura que se han movilizado con nosotros. El año pasado, precisamente en este acto de Plaza de Mayo, en el acto del no, fue una columna muy grande de trabajadores de la cultura acompañando a nuestro partido. Entre ellos, las figuras más destacadas, podríamos citar a Alfredo Alcón, a Leonor Manso, a Eduardo Pavlovsky, que es dirigente del partido, a el músico Pugliese, el maestro de orquesta Pugliese, sí, y mucha gente más. Bueno, yo les voy a agradecer por supuesto esta visita. Sé que la invitación ya al candidato intendente para el día 31 también se le ha de haber hecho llegar, ¿no es cierto? Van a tener unos 10 a 15 minutos para que cada candidato lea sus propuestas, exponga sus propuestas, es decir, ya en forma global para el municipio de Azul. Pero creo, y esto por allí me lo pregunto, el MAS por ahí se reactiva en lo que hace a la función en cuanto a Azul cuando surge un acto eleccionario. ¿Y qué pasa en el resto del año que no lo tenemos por acá, llegando con sus críticas y sus propuestas, ¿no es cierto?, que es lo fundamental? Sí, lo que pasa es que nuestro trabajo es diferente, es siempre consultar a las bases. Siempre este periodo eleccionario nos favorece desde el punto de vista de la difusión, porque los medios también centran un interés, y quiero agradecer a todos los medios de Azul, porque es un interés con respecto a nuestra política, pero un interés totalmente desinteresado, podríamos decir, porque nadie nos pidió una publicidad y nadie nos pidió dinero para venir a estos medios, como suele suceder en los medios de Buenos Aires. Claro, Picó, y yo creo que sería la continuidad es importante, ¿no es cierto? Porque no es que se desactiven ustedes en determinados, pero creo que este programa ya va a tener 10 años. Está todos los sábados y los miércoles. Ahora, bueno, yo creo que la invitación está de por siempre, para que se acerquen, digan, bueno, tal día vamos, que no los tengamos que salir a buscar, y que no se termine el 8 de septiembre. Se lo agradecemos bueno, mucho. Creo que todo el año. Bueno, yo creo que vamos a seguir luchando después del acto eleccional, ¿no? Vamos a seguir trabajando en los barrios, como estamos trabajando ahora. Tenemos nuestro local insertado en una barriada muy popular de Azul, y además, donde hay...